Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo en este día jueves 26 de diciembre de 2019. Los días jueves nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el ingeniero civil, dirigente nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de la ANEF, consejero también nacional de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, Carlos Insunza, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Carlos, queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, muy bien. Muy buen día, Sergio. Gracias, Carlos, por recibir este llamado. Vamos a abrir enseguida algunas páginas. Desde prácticamente el pasado 18 de octubre, Carlos, hasta el día de hoy, ya casi 70 días, ¿qué reflexión le deja a usted y qué análisis nos puede entregar a propósito de la agenda social del gobierno? Si es que existe alguna agenda social del gobierno. Hasta el momento la gente reclama que no hay cambios estructurales y solo se ha dado de manera tardía e insuficiente un pequeño aporte, por ejemplo, en el tema de las pensiones. Pero no hay realmente, o no avizoran la ciudadanía en general, un tema de agenda social concreta, clara, fuerte respecto a las demandas. Y prácticamente a 70 días de esta estallido social, Carlos Insunza, ¿qué reflexión le deja a usted esta mirada ciudadana sobre esta exigencia? Bueno, a mí me parece que es bastante claro que el gobierno se ha sido incapaz de establecer una propuesta, un camino de construcción de agenda social que responda a las demandas que se han expresado en esta movilización popular durante estos más de dos meses que ya el estallido social lleva adelante. El único elemento que uno puede decir a esta altura es que es rescatable, pero que además fue un avance que fue presionado, que fue absolutamente conculcado el gobierno a avanzar en esa dirección, tiene que ver efectivamente con el incremento en la pensión básica solidaria y en el aporte previsional solidario, que son los componentes no contributivos de las pensiones. Pero ni en pensiones, ni en materias laborales, ni en ninguno de los ámbitos de la salud hay hasta el momento ningún avance concreto, ni una agenda que perspective esos avances. El gobierno lo que ha hecho desde el inicio de la crisis social es sistemáticamente tratar de instalar comunicacionalmente que sus medidas de programa de gobierno, que evidentemente no tienen ninguna capacidad de responder a la profundidad de la demanda estructural que se ha expresado en la movilización social, serían la respuesta. Y finalmente es un gobierno que lo que ha hecho es intentar contener, llevar a los mínimos las expresiones de necesidades de la ciudadanía, y eso explica en gran medida que la movilización siga adelante y que la convicción del movimiento social que se presenta en las calles siga siendo de la magnitud que hemos podido ver. Y que efectivamente, más allá del largo proceso que ha vivido, sigue siendo una expresión masiva de movilización social, pero además una expresión muy muy contundente de demanda de transformaciones profundas, estructurales, partiendo por la Constitución, pero efectivamente sobre la base también de exigir una agenda social inmediata que responda a las problemáticas que tenemos hoy día en nuestro país instaladas a propósito de el modelo económico y social que es finalmente el problema central que se reclama en nuestra sociedad. Pero sobre esta agenda social, Carlos, los trabajadores, la Central Unitaria de Trabajadores, la ANEF, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la Mesa de Unidad Social, ha manifestado su preocupación ante la cifra de desempleo, y que solo en los últimos meses da cuenta de más de 100.000 trabajadores que han perdido su trabajo. Al parecer, esta crisis de empleabilidad tiene su origen en la falta de políticas públicas a favor justamente del sector, donde tampoco se aprecia protección social. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre este tema tan importante para, en general, para los trabajadores? Bueno, efectivamente los datos muestran que existe una situación en el ámbito del empleo en que, por distintos motivos, se ha ido agudizando una dinámica de despido en este último periodo. Y efectivamente la Central Unidad de Trabajadores y conjunto de las organizaciones sindicales han sido muy activas en demandar del gobierno una política respecto a esta materia. Y hasta aquí, evidentemente, no hay ninguna política, no hay ninguna propuesta, no hay ningún planteamiento de parte del gobierno que se haga cargo de estas materias, y todas las medidas que se han anunciado, esas medidas que están absolutamente en el rango tradicional de medidas pro-empresa, más bien, y el único elemento que el gobierno ha puesto en la agenda como un componente salarial que es este complemento, este subsidio para generar un subsidio a las empresas a propósito de incremento del ingreso mínimo, tampoco muestra ninguna capacidad de responder en esta materia. Hoy día el gobierno tiene una situación por delante en que sigue intentando responder frente a la crisis social y frente a las coyunturas que se producen en el marco de este proceso con la misma batería de políticas neoliberales, y eso evidentemente a lo único que conduce es a que los efectos de la crisis social, particularmente sus efectos en el empleo y en el ámbito económico, se sigan descargando sobre los trabajadores y trabajadoras, como ha ocurrido a propósito de este volumen de despidos, que claro, se ha agudizado en este periodo, pero que tiene precedentes bastante complejos que se han ido expresando durante el último año. La cantidad de empresas productivas que fueron anunciando cierres en distintos momentos durante este último año y medio ha sido muy alarmante, y el gobierno, frente a cada una de esas señales que mostraba que se requería un impulso o una política salarial, laboral, y una política económica que se hiciera cargo de las complejidades que la situación del empleo estaba mostrando, siempre minimizó. Y hoy día, claro, hoy día intenta relevarlo, intenta generar la sensación de que esta situación del empleo sería un efecto de la crisis social, y en algunos casos efectivamente puede serlo, pero en lo central los datos muestran lo contrario, muestran que se trata más bien de un efecto de una situación económica que se venía degradando en esta dirección y que hoy día está estallando, está estallando en este volumen de desempleo. Y por tanto, desde el movimiento sindical, desde el movimiento social y desde el Congreso también, va a ser necesario el redoblar la exigencia para que desde el gobierno se tomen medidas efectivas que permitan que este nivel de desempleo que se va a empezar a expresar tenga un correlato en una política completamente distinta, en una política que efectivamente sea una política que busque generar condiciones para que las pequeñas y medianas empresas que pudieran tener problemáticas tengan respuestas, pero respuestas efectivas y reales, y no esta lógica que el gobierno ha instalado de algunos incentivos muy particulares o algunos componentes de crédito que van a ser insuficientes para esta respuesta, pero sobre todo una política de empleo y una política salarial que den cuenta de la demanda que se ha expresado por estos 60 días, porque no basta con retener o con crear nuevos empleos si estos empleos van a ser empleos de baja calidad o empleos que en lo central sigan siendo empleos que precarizantes, que no permitan a los chilenos que accedan a esos empleos mantener a sus familias ni resolver las problemáticas que hoy día la crisis social ha expresado con tanta nitidez respecto de la calidad de vida, respecto de la exigencia de derechos en la vida cotidiana que se ha expresado de parte de gran parte de la ciudadanía. Ustedes, Carlos, como integrantes de la Central Unitaria de Trabajadores, de la ANEF, de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, bueno, nos imaginamos que con mucha fuerza exigen al gobierno activar esta agenda social como lo exige la ciudadanía, porque, no sé, uno podría decir, bueno, está esperando otro estallido social. ¿Qué es lo que está esperando el gobierno en este sentido? Cuando uno ve y hace el seguimiento de las declaraciones y de los contenidos que desde el gobierno se van expresando, Parece bien evidente que no hay ninguna disposición por parte del presidente a asumir realmente cuáles son los contenidos y las necesidades del país en este paquete. El gobierno ha profundizado y haciendo cada vez más el ridículo, me parece a mí, tanto en el debate nacional como a nivel internacional, sus explicaciones respecto del estallido social como si fuera fruto de una conspiración, de una intervención extranjera, y cada vez más es evidente que esto no tiene ninguna veracidad, pero además que esto es una construcción que se intenta desde el gobierno articular en función de justificar tanto la agenda legislativa regresiva que sigue avanzando en términos de su expresión en el Congreso Nacional y que nos mantiene muy alertas por lo demás, porque el gobierno no solo está pensando en la contingencia actual con esa agenda regresiva, sino que está pensando en cómo dejar instalado un aparataje represivo penal que criminalice y que finalmente sea capaz de condenar en algún minuto la expresión de movilización social. Pero además, en términos de la agenda social, el gobierno lo único que ha hecho finalmente es tratar de minimizar, de escabullirse y de no hacerse cargo de las problemáticas que se han expresado de parte de la ciudadanía. Y en ese marco, pareciera el único camino que ha sido capaz de abrir respuestas en esa dirección ha sido son los momentos en que la oposición en el Congreso ha tenido la voluntad y la capacidad de unificarse en torno a planteamientos y forzar al gobierno a avanzar en alguna dirección. Así ocurrió con pensiones, como comentábamos hace un rato atrás, con las pensiones no contributivas. El debate respecto del sistema previsional también está instalado en el Congreso y en esa materia claramente la propuesta o el proyecto de ley que el gobierno está tramitando es absolutamente insuficiente y también se va a requerir de parte de la oposición una unidad que permita que ese proyecto de ley avance en otra dirección. Y así también ocurrieron los avances que tuvo en su minuto antes de la crisis social y durante ella el proyecto de 40 horas que es probablemente un proyecto que se ha transformado en emblemático desde el punto de vista de ser un proyecto que da una respuesta real al tipo de situaciones que ya los trabajadores y trabajadoras demandan como transformaciones urgentes y necesarias para terminar con el abuso que existe en el ámbito laboral. Y de la misma manera el gobierno ha comprometido en otras líneas, ha comprometido una agenda antiabusos, una agenda legislativa que se haga cargo de las problemáticas de la manipulación, de la colusión y de los fenómenos de corrupción que existen en el ámbito de las empresas, pero ninguno de esos elementos hasta aquí muestra tener contenidos que respondan a esas demandas y se hagan cargo de estos problemas. Parece bastante evidente que el gobierno está absolutamente atrapado entre algunos sectores que en su interior intentan esbozar respuesta a la crisis social y de alguna manera son los que han permitido, con todas las limitaciones que tiene, a abrir el proceso de cambio constitucional que se perspectiva para los próximos meses en nuestro país, y atrapado respecto de los sectores que no tienen ninguna voluntad de transformación y que solo buscan contener y mantener la situación en favor que en lo central es lo que ellos han construido como realidad para el país, al servicio de un sector social muy particular, que son los super ricos en nuestro país, y de las empresas transnacionales. Carlos, quisiéramos tomar un concepto utilizado por usted, agenda represiva, para introducir justamente el siguiente tema o la siguiente pregunta. Durante este miércoles recién pasado, el día de ayer, se viralizó una entrevista de Sebastián Piñera que concedió hace algunos días al periodista argentino Andrés Oppenheimer en la cadena de noticias CNN en español. Bueno, Piñera aseveró que varios de los videos que han surgido durante esta crisis social que estalló el pasado 18 de octubre en nuestro país son grabados fuera de Chile, son falsos, han sido tergiversados. Agrega que la campaña de desinformación, de noticias falsas, de montaje para crear una sensación de desorden y de una crisis total ha sido gigantesca. En eso, dice Piñera, sin duda está la participación de gobiernos e instituciones extranjeras. Lo denunció Piñera justamente en diálogo con este presentador. Oppenheimer presenta en este canal de noticias CNN en español. Uno, al escuchar al mandatario o leer sus declaraciones, uno podríamos pensar que con esto se agudiza la crisis política en la que se encuentra finalmente el gobierno y el país, dada este tipo de declaraciones y no reconocer justamente lo que está pasando. ¿Qué opinión le merece a usted este tema, Carlos Insunza? Mira, a mí me parece que las declaraciones del presidente han sido sistemáticamente, desde el 18 de octubre hasta acá, un gatillo de cada aceleración y cada profundización de la crisis social. Pero cuando uno empieza a ver lo que en estos últimos días, no solo en voz del presidente, sino que del ministro Blumen, del interior Blumen también, este supuesto informe de inteligencia que entregaron a la fiscalía y que es muy concordante con lo que Sebastián Piñera habla y expone en esta entrevista con Oppenheimer, estamos ante una situación que ya desborda todos los límites de incluso de la vulneración de los deberes que las autoridades públicas tienen en nuestro país. Cuando el presidente en una entrevista es capaz de inventar y mentir de una manera descarada para sustentar una posición que cualquier persona medianamente informada en nuestro país sabe que no tiene ningún sustento de realidad, estamos efectivamente ante la posibilidad de que la crisis política que se vive en Chile, por falta de capacidad de conducción, pero en este caso también por los niveles de manipulación en los que el gobierno opera, se profundice a grados tales que a mí me parece incluso lo que Piñera expresa en el día de ayer da cuenta de una serie de manipulaciones que incluso permitirían pensar en una nueva acusación constitucional en contra de los ministros y autoridades responsables y también respecto al presidente de la República. O sea, las afirmaciones que hace Piñera en esa entrevista son de tal gravedad que no pueden sino constituir un elemento que agudice y profundice la distancia y la brecha que existe entre la capacidad que tiene el gobierno de actuar y la realidad de nuestro país. Sus afirmaciones de negación de las violaciones de derechos humanos son absolutamente brutales. Cuando hoy día la cantidad de imputados y la cantidad de casos se sigue relevando verdaderamente en distintos formatos, es evidente que lo que Piñera hace no es solo es irresponsable, sino que además tiene el único objetivo de cargar la responsabilidad respecto de lo que a estas alturas es claro que es una masiva violación de derechos humanos de carácter sistemática que hemos vivido en los últimos dos meses en Chile, tal como ha dicho el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la peor crisis de derechos humanos desde el año 89 en nuestro país. Y la única respuesta de Piñera es descargar sobre, como si fueran casos particulares, y el único objetivo que tiene es de librar la propia responsabilidad. Y eso solo puede agudizar en la crisis que vive Carabineros, que viven las fuerzas policiales, porque si al mismo tiempo que se les ordena seguir reprimiendo, la señal pública que da el gobierno es que se lava las manos de las responsabilidades que esto implique, eso evidentemente solo puede profundizar esta crisis. La acusación respecto a los gobiernos extranjeros que Piñera realiza es absolutamente ridícula. Nadie que viva en nuestro país es capaz de sustentarla, pero tiene además la gravedad de que el propio Piñera reconoce en la entrevista que este despliegue que se realiza respecto de esta instalación es una articulación que está absolutamente en línea con lo que desde la Organización de Estados Americanos, con Luis Almagro en la cabeza, uh-huh, se ha instalado como una dinámica continental para agredir a gobiernos progresistas en la región, como se ha hecho respecto de Venezuela, como se hizo respecto de Bolivia hasta llegar al golpe que se produjo hace unos meses atrás, y para proteger por la vía de la descalificación a los gobiernos neoliberales respecto de los movimientos sociales que hay. Este mismo operativo que detalló respecto de la movilización social en Ecuador, de parte del movimiento indígena, respecto de la movilización social que sigue cursando en Colombia desde hace unos meses y que Iván Duque, que no es particularmente un presidente progresista, se concentró en enfrentar de una manera completamente contraria a lo que había demostrado ser el desastre que el gobierno de Sebastián Piñera desarrolló durante estos meses en nuestro país. Y por lo tanto, estamos hablando evidentemente, vuelvo a la entrevista de Piñera, de una instalación que es gravísima y que amerita que en el marco de nuestro país se tomen todas las medidas necesarias institucionales para que sean clarificados aquellos dichos, para que sean desmentidas aquellas cuestiones que Sebastián Piñera ha dicho que no tienen ningún sustento, pero además para ejercer respecto de él las responsabilidades que sean necesarias. El presidente de la República no puede actuar en una entrevista de carácter internacional con el nivel de irresponsabilidad, con el nivel de falsificación y con el nivel de manipulación que lo ha hecho Sebastián Piñera el día de ayer. Y claramente la entrevista fue grabada antes del escándalo y el escándalo público que se generó en nuestro país a propósito del famoso informe de inteligencia, porque habla de los mismos contenidos. Entonces, a mí me parece que esa entrevista no es más que la cristalización de una política permanente que ha seguido el gobierno y que es en gran medida responsable de no solo de su baja en adhesión, que aquí ya está en niveles desastrosos, sino que principalmente de la inutilidad de la acción del gobierno, de su incapacidad de concretar ningún tipo de medida y por lo demás de su incapacidad de actuar en concordancia con ninguna de las demandas que el movimiento social y la movilización popular han instalado durante estos más de 60 días desde el inicio de la crisis social. Carlos, creemos que sus declaraciones a esta hora en Nuevo Mundo son realmente importantes. Hace usted una advertencia cuando señala que, bueno, a pesar de los informes de organismos internacionales, Piñera niega las constantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos ocurridas en las últimas semanas, los últimos meses en nuestro país. Tiene mucha relación con la historia de nuestro país de hace 40 años, cuando en la dictadura, también desde la dictadura o desde el Ejecutivo, se negaban las constantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Es evidente que cada vez más las declaraciones, la forma en que Sebastián Piñera y los personeros de su gobierno enfrentan la crisis de derechos humanos que se ha desatado en nuestro país, tiene ecos claros y nítidos de la actuación de la dictadura frente a estos mismos hechos. Y al final del camino, si bien hubiera parecido como una necesidad, como una conquista de nuestro país, el que todos los sectores políticos de Chile hubieran hecho un aprendizaje respecto de lo doloroso que fue este proceso histórico para el conjunto de nuestro país, resulta evidente que siempre ha sido claro que hay sectores en la derecha que no solo no han hecho el aprendizaje, que no solo no han hecho ningún proceso de transformación de sus matrices ideológicas o de sus miradas respecto de la necesidad de poner como eje central y base de una construcción democrática y con los límites que impone el respeto pleno, absoluto y permanente de los derechos humanos, sino que además estamos hablando de los mismos sectores que han sido negacionistas respecto de las responsabilidades institucionales de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile en esta materia. Y a mí me parece que si hay algo que yo por lo menos no puedo dejar de sorprenderme cada vez que se visibiliza nuevas situaciones de la máxima gravedad en cualquier lugar de nuestro país, es que después de un proceso de 30 años de una democracia limitada, pero finalmente de gobiernos civiles en nuestro país, a las Fuerzas Armadas y de orden se hayan demorado tan solo 5 días desde el inicio de la crisis social. Uno en 5 días pudo darse cuenta de que fueron capaces de reinstalar básicamente el grueso durante la dictadura como formas de control, de represión y de brutalización del pueblo chileno. Entonces, es un llamado de atención no solo respecto del gobierno que va a tener que responder en algún minuto respecto a estas actuaciones. Sí, a mí me parece que gran parte de lo que se ve hoy día en términos de la negación, de la minimización de parte del gobierno y de los mandos de los cuerpos armados de nuestro país, tiene que ver con que saben que la situación que se vive hoy día en el mundo no permite ningún tipo de impunidad, y que de la misma manera que tardando muchísimos años, 40 y tantos años en algunos casos, el que se haga justicia en respecto de los casos de la dictadura, hoy día estamos ante los que van a ser bastante más rápidos y que van a ser bastante más nítidos en términos de posibles responsabilidades. Pero vuelvo, es absolutamente necesario el que se transformen parte de la demanda de transformación de Chile en este servicio social, el que de una vez por todas seamos capaces de avanzar en la democratización de las Fuerzas Armadas y de orden, en la subordinación plena a la autoridad civil de todos sus componentes, y efectivamente en generar un niveles de control y contrapeso respecto de la situación que hemos vivido en estos últimos meses, que limiten y que hagan imposible el que se vuelva a repetir situaciones de este tipo. Es claro que las responsabilidades penales, que las responsabilidades políticas, que la responsabilidad por gatillar esta ola de masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos va a tener que ser perseguidas en tribunales en todos sus niveles, sean estos nacionales o internacionales, pero al mismo tiempo debe quedar claramente establecida la necesidad de una transformación de la matriz de actuación de las Fuerzas Armadas y de orden y de la posibilidad y de establecerla en el debate constitucional también, el que tendremos en los próximos años, en una garantía plena de subordinación al poder civil y al respeto de los derechos humanos de nuestro país. Carlos Insunza, dirigente consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, también dirigente nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de la ANEF. Acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia, Carlos. Muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos justamente lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias y que tenga buen día. Muchas gracias, Sergio. Buen día a los auditores de la radio. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo día jueves 26 de diciembre de 2019. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.